escuchas Radio Calambre, el fanzín radiofónico de la meseta castellana. Underground a 41 grados norte. Inocentes Calambres a 698 metros sobre el nivel del mar. Radio Calambre. A un nuevo programa del Calambre, el fanzín radiofónico de la meseta castellana, donde podrás escuchar músicas, relatos, historias y ocurrencias cercanas y locales. Incluso a veces, puede que a veces, dejemos la meseta para sumarnos al resto del país, incluso al resto del planeta. Emitiendo desde Tudela de Duero para toda la galaxia, sin pretensiones, sin concesiones, jugando a crear. Vamos a este viaje mesetario. Coge tus alforjas y síguenos. Y para empezar este primer viaje, vamos con una banda vallisoletana, La Linga, y su tema Pan y Circo. Tanto yo lo empiezo como ayer. esa chica que pasa raudo a mi lado a las tantas de la noche, lo bonitas que tiene las piernas y cuánto me gustan esos andares y ese culo tan prieto. Pero sobre todo me gustaría decirle: comprendo tus recelos, entiendo tu prisa y tu miedo. Si tú supieras la de gentuza que hay a estas horas en mi cabeza. ¡Poc! Otra vez la mosca contra el cristal. ¡Poc, poc, poc! Una y otra vez, terca y obstinada, con la fe de los desesperados. ¡Pac, pac, pac, pac! ¿Hola? Otra vez en la barra. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Por quinta vez esta noche. ¿Vienes mucho por aquí? Creo que te conozco. Deja que te invite. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Trito y con ánimo de enmienda le dice a ella: pezón, pezón. Quería decir perdón, claro, un lapsus lingüi lo tiene cualquiera. Smartphones y pobreza, internet y comida caducada, sondas en Marte y franquismo, tablets y paro, fibra óptica y subsistencia de posguerra, el futuro, tecnología y roña. Hay gente que toca de puta madre, que pinta de puta madre, que escribe de puta madre, que baila de puta madre. Hay gente que hace magia. Hay gente que hace lo que quiere y que quiere lo que hace. Menos mal. Es la gente que hace que te apartes del cañón, del revólver, del cráneo. Hemos escuchado poemas de Pedro Valdegrama, Chapu, Chapu Valdegrama, bajista, ilustrador y diseñador gráfico, y es un poeta de bares y calles, aunque según dice él no le importaría ser poeta de peluquería, de juzgado de guardia o de boutique algún día, si las cosas se ponen bien. Con un canto en los dientes es su primer libro de poemas, aunque ha participado en un sinfín de revistas y fanzines. Un grande entre los grandes de la poesía vallisoletana actual. Radio Calambre. Calle, el ruido y el humo y los naufragios de siempre. Blasfemo y la cierro. Pongo música. Se desliza por mi cabeza sin dejar ni una sola huella. Siento frío y la quito. Intento leer algo. Las palabras están huecas y danzan en total desconcierto. Bostezo y cierro el libro. Enciendo la tele y entre reclamo y reclamo muere otro niño deshidratado. Me repugna y la apago. Últimamente todo me asquea. Solo la rabia me libera y la indignación esboza un horizonte soportable. Y así pasan mis días en este agujero, viendo pasar el calendario, latido a latido, rugido a rugido. Hombres apurando las últimas bocanadas de monóxido de carbono entre el batir de alas. Hombres libres, con la vergüenza de sabernos culpables. Culpables del acto y la palabra, de la puñalada y la sutura, del germinar y el abandono. Pero no hay quien nos ajusticie. No existe quien accione el mecanismo de la silla eléctrica, ni quien nos conduzca al paredón. Todos huyen despavoridos. Esos que ven tan limpias sus manos manchadas, esos que alquilan su voz, cercenando gargantas. Esos solidarios de pastel, que solo tienen tedio. Esa es su estafa y su condena, el color con que falsean su mirada. Estos relatos provienen del libro Las moscas lo devoran todo, un libro forjado a cuatro manos y dos corazones por Chuchi Romero y Sor Campana. Libro que reboza de música y poesía, de poesía y música. Exactamente como el que vamos a tener el placer de escuchar ahora, al gran maestro. Knock, knock, knocking on heaven's door.

día de ensayo. Novoselic maltrata a su bajo, se empeña en romper el caparazón antiguo de la melodía. Le tiembla el pulso, parece inquieto y no deja de abrir latas de cerveza. Tal vez pueda presentir la llegada de la última granola. No quedan árboles, seres humanos, ni pájaros de colores, ni una capa de ozono antigua que envuelva a Nevermind. Solo quedarán los gatos, que saldrán de vuestras canciones cuando las extrañas luces se hayan ido. Pasearán sublimes y misteriosos sin apenas hambre. Jamás contarán lo que han visto dentro de los platillos volantes. Recuperar la inocencia es la premisa, dijeron los que pusieron un collar de perro a las luciérnagas. Bendita sea la escena final de Pulp Fiction, a pesar de que llevaras unos pocos días muerto. Bendita sea el fulgor que desprende la duda en el hoyo creador donde los viejos prentan los dientes de leche a los recién nacidos. Textos de un libro titulado OVNIs en la noche americana, de Roberto Antúnez, que trata sobre la hipótesis de una reunión entre Kurt Cobain y William Burroughs y lo que allí pudo pasar, sustentada en nada más que en poesía. Estudiados golpes en los lugares previstos. Nada. Probé a dar más porros en sitios nuevos. Ninguna respuesta. tal parecía que mi tele había emitido su último telediario. Fui a mi habitación, presa de gran congoja. Debajo de la cama, dentro del orinal, estaba la pistola que hace ya mucho tiempo me salió en el interior de un roscón de Reyes. Lo recuerdo perfectamente, porque tuve que pagarlo yo. Y en la recámara, la bala de oro que esperaba una situación como la que acababa de producirse. Regresé a la sala, acariciando sus cachas mientras rememoraba pasajes de bonanza. Miré a mi viejo y querido aparato. Hacía 20 años que estábamos juntos, pensando en la futilidad de la existencia. Sí, sería mejor que la rematara. Ahora sería inhumano prolongar su agonía, llamando a un técnico para que le cambiara una válvula o algo. Al fin y al cabo, tenía derecho a una muerte digna. Desde una prudente distancia, disparé contra ella. La explosión fue menos espectacular de lo que yo había imaginado. Creo que no sufrió. No acudió ningún vecino. Debieron pensar que se trataba de un ajuste de cuentas. Recogí sus restos en un saco y me los llevé para enterrarlos en algún lugar incógnito. Salí a la calle, pero tuve que regresar a casa. Había olvidado que iba en zapatillas y la noche era condenadamente fría. La ciudad parecía abandonada y para mí así era, ya que mi compañía había dejado de existir. Vagué por las desapacibles calles hasta que llegué a un jardín que reunía los mínimos de romanticismo que se podían exigir en aquella época. Sostuve una pequeña lucha con un descuidero que quería arrebatarme el saco, logrando hacerme huir mediante el recitado de unos versos de delicada rima, con lo que me jugaba ante la Comisión de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, que prohíbe taxativamente estas prácticas. Una vez bajo tierra, mi querida amiga, entrelacé mis manos y dirigí la mirada hacia la antena del repetidor de televisión, que se recortaba majestuoso contra el cielo en lo alto de la montaña, suscitando una breve y sencilla oración. Despedida y cierre. Trece minutos me parecieron lo adecuado, tras los cuales hice el simbólico ademán de apretar el botón de apagado. Sería la obcecación, pero me pareció ver cómo una fosforescencia que había sobre la improvisada tumba se desvanecía, reduciéndose a un punto central brillante que se fue apagando poco a poco. No podía hacer nada más. Me marché de allí cabeza abajo, meditando, dando fortuitas patadas a las latas y subiendo escaleras. Hasta que ayer, uno de nuestros cámaras pudo captar en directo cómo un individuo, al parecer con su capacidad mental enturbiada, se quitó la vida al precipitarse al vacío desde lo alto de un repetidor de televisión. La escena puede herir su sensibilidad. cosas iguales a la misma cosa son también iguales entre sí. Si a iguales se añaden iguales, las sumas son iguales. Si de iguales quitamos iguales, los residuos son iguales. Dos objetos que coinciden el uno con el otro son iguales entre sí. El todo es mayor que la parte. Con esto, Euclides creó el mundo. Yeah. estamos terminando el que será el programa número 5 del Calambre, que emitimos desde Onda Tudela para todos vosotros. Y bueno, en este programa hemos tenido música mesetaria local de Valladolid, con La Linga y su Pan y Circo, Los Nadies, Rock and Roll, Suicidio y Duele Mucho Estar Muerto, Los Cigadillos con Pistela Me La Pela, Tostones con Sufrimiento, Fallenidos con el Rock and Roll in the Heaven, o lo que estás escuchando bajo esta despedida, que son Los Seis Cafés y su nuevo tema Mordaza. También hemos tenido música nacional con los Subterranean Kings y su Ciudadano Ejemplar, Los Ilegales y El Norte Está Lleno de Frío, o La Resistencia y su Destino Amigo. De la parte de más allá de Iberia hemos tenido al maestro Bob Dylan con su Coining and the Haven Dog. En cuanto a los poemas y relatos que hemos tenido en este programa, en primer lugar tuvimos al Chapo Valdegrama con sus relatos de su libro Con un canto en los dientes. También tuvimos el placer de citar a Chuchi Romero y Sor Campala de Las Moscas Lo Devoran Todo. Vimos una adaptación de una letra de Lagartija Nil que sacamos del cómic Eternamente en Vuelo, que sacó hace ya unos años la editorial Cretino. Y bueno, hemos tenido también a Gloria Fuertes con su nota autobiográfica, a Roberto Antúnez con OVNIs en la Noche Americana, y relatos e ideas varias del colectivo Calambre. No te pedimos, no sin recordarte, que llega el invierno. Nos retiramos a las cuevas. No olvides estar atento, escucha.